que te vengo a cantar. Y decirte que por ti ando suspirando y llorando sin poderme consolar. Vengo a verte porque quiero que comprendas porque no te puedo ver. A mi Dios yo le he pedido que me ayude pa' olvidar a esa mujer. Vida mía, vida mía, yo presiento que muy pronto he de morir. Que me quitan de existir. Venga a verte porque quiero que comprenda que yo sufro porque no te puedo ver. A mi Dios yo le he pedido que me ayude pa' olvidar a esa mujer. He de morir. Tú me clavas dos puñales que me quitan de existir.